Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy martes nos vamos a quedar hablando de baloncesto. Ayer lo hacíamos de fútbol, de esa última jornada de los equipos de cantera de nuestra localidad, y ocurría lo mismo en el pasado fin de semana con los equipos de cantera, pero de baloncesto. O sea, los equipos del CAU, hasta cuatro de ellos disputaron jornada este último fin de semana y además fue su último partido oficial de la temporada. El único que todavía quedaba en competición en lo que son las ligas provinciales, dentro del Campeonato de Andalucía de nivel B, el minibásquet mixto cerró la temporada con una contundente victoria ante Arcos por 49-86. Un resultado con el que terminaba su primer año de andadura en la competición federada y con el que cierra la liga este tramo final con tres victorias consecutivas, algo que es muy significativo y que revela, en este caso, la gran progresión de este equipo de Nuevo Cuño, que se puso en marcha en la también recién estrenada competición mixta, categoría mini mixta, por parte de la Federación Gaditana de Baloncesto, y que ha dejado tan buen sabor de boca. Para muestra, un botón. En el primer partido de liga que disputó este equipo, que ha dirigido Jesús Ordóñez, allá por el mes de septiembre, estamos hablando en este caso de que esta liga estuvo formada primero por una especie de copa diputación a modo de pretemporada, a través de la cual pues ya se planteó lo que es la organización de los grupos que iban a formar parte de esta categoría mini mixta, como decimos, de nivel B. Pues en ese primer partido que jugaron aquí en casa ante el DKV Jerez, el conjunto ubriqueño perdió por 2-42, tan solo logró 2 puntos ante el equipo jerezano. Eso ya decimos, el primer partido, y además que tiene esa fecha, que fue 7 de noviembre de 2021. En este último, el que jugó este fin de semana el conjunto ubriqueño el pasado sábado, pues conseguía un marcador de 49-86. Es decir, imagínense ya la diferencia entre los puntos de un partido y lo otro, y se pueden hacer una idea de cómo ha evolucionado, cómo ha progresado este equipo esta temporada. Tampoco era nada extraño, teniendo en cuenta que es la primera vez que sus componentes, jóvenes componentes, forman parte de un equipo federado, por lo tanto, que compiten, y era normal que en los primeros partidos pues tuvieran ese choque, ¿no?, contra equipos que ya llevaban pues más tiempo que ellos compitiendo. Y partido a partido pues han ido haciéndose a este deporte hasta terminar, como decimos, de esta manera. La clasificación, pues en cuarta posición ha terminado el Paco Bazán Cabu. El líder ha sido el DKV Jerez, con 10 partidos jugados y 10 victorias logradas. Segundo, Prado del Rey, con 7 victorias y 3 derrotas. Tercero, Marianista, 6 victorias y 4 derrotas. Cuarto, Paco Bazán Cabu, con 5 victorias y 5 derrotas. Quinto, Arcos, con 2 victorias y 8 derrotas. Y Jerez Club Deportivo Baloncesto ha cerrado la tabla con 10 en derrotas. Destacar que se formaron 3 grupos dentro de esta categoría mini mixto de nivel B, y ahora pues les toca jugar esa fase final. Nosotros hoy queremos conocer también más sobre este equipo, los más pequeñitos del CABU, que pues nos han dado un hilo de esperanza de que todavía hay cantera, todavía hay gente por abajo que va cogiendo ese relevo dentro de la familia del CABU. Esperamos que siga así, de hecho parece que va a seguir así. Ahora vamos a informar de todo ello. Vamos a hablar en los próximos minutos con la persona que ha dirigido este año al CABU mini mixto, con su entrenador, con Jesús Ordóñez, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Se cerró la temporada este sábado con una última victoria en Arcos, y además con una victoria con autoridad, ¿no? ¿Cómo fue ese vuestro último partido del curso? Oh, Fue un partido muy, muy bien jugado por los críos. Y es que la segunda vuelta que han hecho ha sido fenomenal, ¿eh? Porque de, en septiembre que se apuntaron y que casi no sabían votar, a cómo están jugando, es para pa quedarse orgulloso de ellos, porque han hecho una temporada fenomenal. Uh-huh. Recordemos, victoria ante Arcos por 49-86. De, bueno, por cierto, decir que parece que Arcos la viste, bueno, le tenéis cogida a la medida, ¿no? Tres veces habéis enfrentado con ellos y tres veces que la habéis ganado. Sí, pero el último partido aquí en casa le ganamos de dos puntos nada más. Y esta vez no, esta vez es que la segunda vuelta que hemos hecho, es que cada partido que están jugando los críos van a más, ¿eh? Los que han terminado ya la temporada, pero que si fueran seguido la temporada, fueran seguido para adelante, porque Jerez, el DKV, uh-huh, están jugando los críos en tres competiciones, y nosotros allí en Jerez, ya la segunda vuelta, ¿eh?, que la segunda vuelta nuestra ha sido buenísima, el partido de Jerez, en el descanso íbamos perdiendo de 6 nada más, y ellos jugando con 10, y nosotros con 12, porque a todos los partidos he llevado a 12 críos. Como tenemos 20 fichas, uh-huh, no quiero dejar a críos fuera y eso, sino siempre he querido para que jueguen todo y he llevado a 12. Uh-huh. Y perdimos eso que íbamos de 6. Luego en Prado Rey, que los de Prado Rey tienen 12 fichas y 12 críos, tienen más equipos, pero han hecho 12 y han jugado todos los partidos, han jugado ellos mismos 12. Y el último partido aquí en casa, estoy hablando de la segunda vuelta, el primero allí en Prado Rey le metimos 6 puntos nada más, el primer partido que jugamos, ¿eh? Fue uno, uh-huh, de los primeros. Y aquí, en el último, nada, quedaba 20 y tantos segundos y íbamos perdiendo de 1. Y nos ganaron de 6. Y los críos, 5 años llevan juntos entrenando. Luego los marianistas, que es un colegio y todos los críos se conocen, llevan muchos años juntos. En la segunda vuelta le ganamos allí una cancha muy complicada, que sabe cómo es el suelo, que es de terrazo, sí, uh-huh, y le ganamos allí a los marianistas, y nada, fenomenal, ¿eh? Esta, uh-huh, segunda vuelta ha sido espectacular de los niños y las niñas, ¿eh? Sí, sí, sí, esto lo confirman los datos, los tres últimos partidos los habéis terminado ganando, ¿no? Parece ser que ha llegado el equipo a este final de la temporada en su mejor nivel, ¿no? Sí, sí, es que si viera los entrenamientos, no me falta casi ningún niño ni niña, van todos al máximo, están, bueno, estoy muy contento con ellos, ¿eh? Para ser el primer año que juegan a baloncesto, que nunca ninguno había jugado a baloncesto federado, uh-huh, y uh-huh. Oye, Jesús, es muy curiosa la historia de cómo ha surgido finalmente este equipo mixto, porque tengo entendido que no era algo que se tuviera programado y que prácticamente ha surgido por el interés de los propios jugadores en jugar al baloncesto, ¿no? Sí, porque verás, tengo dos sobrinos, tanto Antonio como Hugo, que como mi Raúl juega al baloncesto, que Tito, que queremos jugar al baloncesto, y se lo di, le digo, pues a ver si tenéis unos cuantos amiguitos y empezamos en septiembre. Y coincidieron unos 5 o 6 y empezamos a tener el pabellón. Y cada vez venían más. Y a esto que viene una cría. Y no lo vamos a dejar detrás. Y me daba esto. Digo, pues venga. Y empezaron a venir crío y cría. Y este año se podía hacer un equipo mixto. Pues, uh-huh, nada. Pues equipo mixto y para adelante. Y súper orgulloso, ¿eh? Uh-huh. Es también eso, es la casualidad de que ha sido la primera vez que han creado una categoría mixta. ¿Qué tal ha salido esta nueva iniciativa en líneas generales? Para nosotros, muy bien, porque si viera los entrenamientos, aquí no hace ni nadie, ni niño, ni niña, ni a, nada, todo a una, y muy bien, ¿eh? Muy bien, no ha habido problemas de ninguna clase, nada, todo estupendo. ¿Y en líneas generales cómo has visto la categoría? A eso me refiero, ¿en todos los equipos había, digamos, ese buen ambiente? Espérate, el Jerez, uh-huh, era el DKVG que ha quedado primero, no había ninguna niña. Ah. Eran todos niños y a todos los partidos llevaba 10 críos. Sí. 10 niños. Y jugando, los niños jugaban tres competiciones. cada fin de semana jugaban dos y tres partidos los fines de semana. Y en Jerez allí por poco le ganamos, en el descanso íbamos perdiendo de seis nada más, se portaron como unos leones esta gente. Uh-huh. Oye Jesús, ¿en estas edades hay mucha diferencia entre niños y niñas o no? No, lo que pasa es que los niños suelen ser más ágiles, los que son más altos, ¿eh? Sí. Pero nada, no se suele ver mucha... Porque nosotros es casi 6 y 6, ¿eh? Uh-huh. Y la temporada que han hecho ha sido espectacular. Yo tengo niñas que le dan mil vueltas a muchos niños por ahí, ¿eh? Uh-huh. No sé si estoy en lo cierto, pero curiosamente creo que la altura en tu equipo la han puesto las jugadoras, ¿no? Tengo una, Maya, que es la más alta del equipo. Uh-huh. Pero luego David y Álvaro, que también... Pues muerto. Ya Álvaro, a primero de temporada, decía que se quería colgar, que se quería casi que le hace un bate, que quería, ya se cuelga, que la coge el aro con las manos, y el otro día en arco, calentando, hizo un bate. Uh-huh. Y esto espectacular, eso. Y oye, Jesús, a la hora de estar sobre la cancha, el rol que tienen los jugadores y jugadoras durante la cancha, ¿el sexo es indiferente a la hora de tener ese mismo rol? Es decir... Indiferente. Nosotros ha sido indiferente por completo. No, tenías que haber visto algún partido para que fueras visto cómo se portan. Tanto no hacemos nada que sea masculino y femenino, sino todos a una. Y igual que los partidos, si una cría tiene que marcar a un crío, pues lo marca el crío. Si tiene que, porque nosotros tenemos que hacer siempre marcas individuales. Uh-huh. Y si ella le toca al crío, por crío, le toca. Que nosotros no... Ahí es... Uh-huh. Bueno, ya decimos, lo que es evidente sobre todo, y es siguiendo los resultados, es lo que tú comentabas al principio, el crecimiento que ha tenido el equipo durante toda la temporada. Recuerdo yo en esos primeros partidos de la Copa Diputación, creo que eran, partidos uh-huh. que eran los primeros que jugabais, que bueno, anotabais 2-6 puntos, claro. Y habéis acabado superando los 80. Eso todo el mundo igual, el partido de arco que le metimos cerca de 90 puntos en arco, nos decían, como un equipo de minibás que habéis metido tantos puntos, y a lo primero de eso, en el primer partido que jugamos aquí con el DKV, le metimos 2 puntos nada más. Luego fuimos a Prado Rey y metimos 6 en la Copa de Diputación, la primera, y ya luego la segunda vuelta, al revés, cada vez más, y este sábado... cerca de 90 puntos en un equipo de minibásquet, ¿eh? Uh-huh. ¿Cómo ha sido la plantilla con la que has contado? ¿Ha tenido una plantilla amplia? ¿Cuántos jugadores has tenido? Sí, por ver, empezamos, como digo, en la pretemporada y empezaron a venir críos. Y luego, como podíamos hacer 20 fichas, uh-huh. pues hicimos 20 fichas. Pero algunos críos que no querían... participar, no querían federarte, pues se quedaron sin fichas. Y nada, y con 20 hemos estado todo el año. Mm. Y siempre tenía que llevar 12, que se tenían que quedar 8 siempre fuera. Y así hemos estado para que jugaran todos, hemos estado rotando para meterle todos el gusanillo del baloncesto dentro. Mm-hmm. ¿Y todos ellos venían de la escuela de baloncesto, las escuelas municipales, o hay algunos que... bueno, me refiero a que si ya venían con nociones básicas o hay algunos que ha sido la primera vez que han jugado al baloncesto y han empezado desde cero. Sí, algunos venían de la escuela de baloncesto con Pepe Zapata. Uh-huh. Pero la mayoría, nada, ¿eh? Nada. Nunca habían visto un balón de baloncesto y si los viera como están ahora parecen que quieren seguir entrenando, quieren seguir jugando, no quieren parar. Uh-huh. Oye, ¿y cómo has logrado desenvolverte con 20 jugadores? Porque me comentaba fuera de micro que hubiera sido imposible sin la ayuda y la gente que ha estado colaborando contigo durante toda la temporada, ¿no? Claro, sin la ayuda que he tenido era imposible, y eso que quiero agradecer tanto a Fuensanta, que Fuensanta ha sido en los entrenamientos, los partidos, ha sido como si fuera una madre, y escúchame, es que es una excelentísima persona y que está súper agradecida. Y luego también Gema nos ha estado echando una mano ante Joaquín, mi hijo Raúl, el Jesús Mesa. También tenemos un fotógrafo que es fenomenal, nos hace un reportaje cada partido y nos pone alrededor de 100 fotos y a cada foto mejor. Y también esto, agradecerle a nuestra patrocinadora, porque sin ella tampoco fuera sido esto posible. Muchas gracias, Nani, y estamos todos muy agradecidos a apostar por el baloncesto. Uh-huh. No, porque este año recordemos que habéis sido el Paco Bazán Cabu, ¿no? Que habéis conseguido ahí tener un sponsor que os ha apoyado firmemente, ¿no? En esta temporada. Sí, el hijo Juan juega con nosotros y cuando dimos la reunión, pues como empezábamos de cero, pues lo comenté que lo que nos haría falta y todo eso, porque ya que íbamos a empezar la competición, hombre, que más y por lo menos cada uno con su equipación, su chanda y eso. Y dijo Nani que ya nos patrocinaba y estupendo, esto ha sido... Oye, buenísimo para el equipo, porque hay padres que sí, otros que está esto, los críos todos van al entrenamiento con sus petos, tenemos los petos reversibles y así ya se van conociendo porque todavía son muy pequeños y es fenomenal, ¿eh? Oye, Jesús, como todos los equipos cuando nacen al principio hay que saber sufrir y a ustedes os costó a arrancar, ¿no? Me refiero en cuanto a resultados. ¿Cómo vivían ellos esos primeros partidos? Nada, eso, a los primeros sí nos costaba eso, pero ha sido la constancia. Sino ellos mismos decían, porque nosotros los martes cada vez que jugamos un partido tenemos una reunión entre nosotros y hablamos y preguntamos lo mejor y lo peor y cada uno al revés, todo al revés, que el próximo partido era el próximo partido y así que nos han venido abajo al revés, cada vez estrenando mejor. Muy contento, ¿eh? ¿Ha sido algo progresivo o ha llegado un punto de inflexión a lo largo de la liga? A partir de un partido donde tú ya viste que el equipo cogía consistencia y ya empezaba a gustarse a sí mismo. Espera, es que lo que pasa es que en estas categorías lo importante es jugar partidos. Y ellos venían de no jugar partido ninguno, porque ellos no habían jugado ni entre ellos ni habían jugado. Sí. Y cada partido que están jugando, cada partido se le va viendo la evolución. Uh-huh. Claro, pues ya que me dices esto, por poner un pero, ¿no? Viendo la liga ha sido algo corta, ¿no? Ha habido muchos parones entre jornada y jornada. Sí, porque nuestro grupo, porque está dividido en tres, entre el campo de Gibraltar, la Sierra y lo de la Bahía. Y ellos han tenido más equipos y nosotros, lo de la Sierra, hemos tenido menos equipos. Y por eso jugábamos un fin de semana, descansábamos. Claro. Y para que todos terminaran esta semana, todos los grupos de los otros lados de la provincia. Y por lo que estamos hablando, lo suyo hubiera sido, en estas edades, lo suyo es que mientras más partidos mejor, porque ahí es donde se va notando la progresión de los jugadores, ¿no? Claro, que eso fuera así lo suyo, que fueran jugados muchos partidos, porque ahí es donde se nota, y más los críos que ahora están empezando, le están metiendo el baloncesto, le está gustando, y mientras más partidos jueguen, pues más contentos están. ¿Y en qué aspectos, sobre todo, se ha notado esa progresión o has notado tú la progresión del equipo? Porque antes nos comentabas tú que llegaban, o que empezaron algunos que, a esas edades viene a ser lo normal, no sabían ni botar el balón, ¿no? Nada, ni botar el balón, ¿eh? Muchos ni sabían botar el balón. Uh-huh. Y nunca habían visto un balón de baloncesto. Uh-huh. Y a poquito a poco, es que también llevamos muchas horas de entrenamiento, ¿eh? Entrenamos tres veces a la semana. Estamos casi dos horas con los críos. Que le estamos echando horas. Uh-huh. Claro, y viendo ese equipo del mes de septiembre al de ahora, al del mes de junio, ¿qué diferencias existen? ¿Qué es lo que le ves tú a tu equipo ahora? Yo lo veo ahora mucho más ágil. Ha mejorado físicamente entonces, ¿no? Mucho. Sí, físicamente también, porque los jueves solemos correr. Está más físicamente, está más ágil, está más... Ya se saben ya todas las reglas del baloncesto, ya saben lo que son pasos dobles, que muchos equipos por ahí, los críos y los míos, se han portado sin hacer pasos dobles. Muy raro que le hayan pitado de infracciones de estas así, de hacer tan pequeño y la primera vez que estamos jugando al baloncesto. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, antes nos hablaba Jesús de bueno, el que ha sido finalmente el campeón de la liga, que ha sido el DKV Jerez, pero efectuando este equipo, ¿el resto de los conjuntos de tu grupo habéis estado más o menos igualados? Sí, sí, quitando el DKV Jerez, ha estado igualado, ha estado muy igualado. Lo que pasa es que los otros equipos, como el Marianista, te traía 10 niños, y uh-huh, los 10 niños siempre jugando. Niño, niña, sí, Marianita sí tenía esto. Para Dorrey, lo que te he dicho, tiene 12 y 12 ha ido todos los partidos. Nosotros teníamos 20 y 20 hemos rotado para que jueguen todos, porque todos tenían que jugar, pero claro, que ha estado igualado, igualado. Con Marianita perdimos aquí de 8, me parece que era. Allí le hemos ganado de 6. Para Dorrey perdimos allí de 12 o por ahí, y aquí hemos perdido de 6. Los demás equipos hemos estado muy igualado. ¿Y tú con qué te quedas de lo que ha sido la temporada? Si te puedes quedar con una cosa nada más, que comprendo que será difícil, ¿no? Esto, yo lo que más contento estoy es el grupo que han hecho y con los padres también, porque quieren hacer una convivencia y se han apuntado, si somos 20 y tantos, uh-huh, en el grupo, y se han apuntado todos los padres para ir a la convivencia ahí a Zara, el día 3 de julio, y se han apuntado todos para ir. Eso es lo más importante, eso, la convivencia, el buen ambiente que tenemos. Uh-huh. Oye, Jesús, ¿han sido todos, de las edades de tus jugadores, todos del mismo año, de primer, de segundo año? ¿Cómo ha estado repartido eso? No, tenemos, mayoría son de primer año, uh-huh, pero tenemos también 4 o 5 que son desde segundo año. Bueno, y una pregunta, ¿qué ocurrirá con este equipo? Porque claro, con el cumplimiento de los años de los jugadores, ya los chicos y las chicas tendrán que tirar cada uno por su lado, ¿no? ¿Tú crees que habría gente como para tener dos equipos, uno masculino y otro femenino, en un futuro? Verá, en Fuenfanta, lo que te digo otra vez es que Fuenfanta es fenomenal. Estamos organizando los entrenamientos ahora, que como tenemos pistas de 5:30 a 7, hemos mandado unos escritos a los colegios. Ajá. A ver si los críos de quinto y sexto pueden ir a los entrenamientos y a ver si podíamos hacer tanto, porque lo que pasa en la infantil, hacer dos equipos, tanto el masculino como el femenino. Uh-huh. Y en este mes de junio queremos hacer eso, queremos que los críos de los colegios que vengan al pabellón a las 5:30, a ver si se están enterando la radio, que a ver si pueden venir, uh-huh, y hacer el año que viene, hacer dos equipos, hacer masculino y femenino en categoría infantil. Uh-huh. Digamos que son una, van a ser jornadas de captación, ¿no? Sí, eso queremos hacer hasta lo que queda de junio, uh-huh, que en septiembre, el 18 de junio, me parece que tenemos un torneo en Estepona. Sí. Jugamos triangular con Estepona y a Laurín de la Torre. Y entonces, en este mes queríamos hacer la captación de críos para que el año que viene, para allá, cuando empecemos la temporada, la pretemporada, pues ya podamos contar y a ver si se pueden hacer dos equipos, tanto masculino como masculino, femenino e infantil. Uh-huh. Vamos, que ahora lo que nos dice, vais a seguir entrenando, no cerráis ya la temporada con el final de la liga regular, sino de cara a ese torneo de Estepona, por un lado, y por otro, pues para que se vayan animando los niños, que se vayan acercando, lo repetimos, a las 5:30, ¿qué día me has dicho? Martes, jueves y viernes, 5:30 de la tarde hasta las 7 en el pabellón, pues pueden acercarse. Bueno, conocer al equipo, conocer a los compañeros y la manera de trabajar que tenéis en el CABU de cara a lo que ya sería la próxima temporada. Ahí es, eso es. A ver si vienen críos y crías y podemos hacer ya dos equipos y pueden seguir para adelante, porque tarde o temprano el mixto hay que partirlo, porque en infantil este año ha habido competición, pero a lo mejor el año que viene ya no hay competición de mixto. ¿Y ahora qué haces con los críos y las crías? Claro, no, claro. Por eso estamos haciendo la captación, para que en este mes vayan, que vean cómo es el baloncesto, cómo son los compañeros, que son muy muy buenos críos y muy buenas crías, y que verá cómo le va a gustar el baloncesto. Bueno, entiendo también que el boca a boca que ya pusieron en práctica tus alumnos a principio de temporada será un buen método, ¿no? Cada vez están yendo más críos y se los hemos estado ya, es que teníamos que cortar ya, porque ya es que no con tanto no, claro, se podía, claro, estrenar. Con tanto crío ya no se puede estrenar, ahí paramos mucho y no se puede, con tanto no se puede estrenar, sino tenemos que hacer los grupos más reducidos para poder estrenar, sino claro, y para que también luego puedan jugar todos también y claro, se puedan repartir más los minutos, claro, ¿no? Porque son, como ahora son 20 y 8 se tienen que quedar fuera. Pues si hacemos grupos de 15, pues descansarían 3, o a lo mejor uno está lesionado, otro no puede, y así casi todos los partidos juegan, están jugando y están, pero ahí con tantos críos y crías no. Pues nada, pues Jesús, lo vamos a dejar aquí en principio, darte las gracias por habernos atendido y sobre todo la enhorabuena a ti, a tu equipo, a los que habéis dirigido a este grupo, porque ya insistimos, siempre lo hemos hablado, en el futuro está, en la cantera, perdón, está el futuro de un club como el CABU, el que hayan respondido los niños a un proyecto como este y además en la cantidad que nos comenta es esperanzador, ¿no?, de cara a un futuro, porque ahora van a venir unos cuantos añitos en los que lamentablemente por ese salto generacional va a haber un número reducido de equipos, y ese trabajo que se hace desde la base es lo que garantiza que en los próximos años se pueda tener esa estructura que, bueno, que siempre ha tenido el CABU, tanto en categoría masculina como femenina. Así que lo dicho, enhorabuena por ese trabajo ahí con los más pequeñitos, y bueno, y me quedo con eso, con lo más importante, que habéis disfrutado tanto vosotros entrenando como los jugadores, ¿no? Sí, eso sobre todo. Hemos disfrutado mucho, tanto nosotros, los jugadores y los padres, pues que el partido del sábado estaban diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer con lo bien que lo estamos pasando? Y nada, ya la temporada terminó y el año que viene esperemos que sea otra y que sea muy buena. Y dicho eso, a ver si comenta que puedan ir los críos y las crías al pabellón a las 5:30, martes, jueves y viernes. Y a ver si podemos captar niños y niñas para el año que viene hacer dos equipos infantiles. Claro, darle continuidad a lo que ya vi, al paso, claro, que se ha dado esta temporada, que es lo importante. Pues nada, claro. Jesús, lo dicho, que muchas gracias por nosotros y enhorabuena por tu trabajo, ¿eh? Muchas gracias, Jesús, y buenas tardes. Un abrazo, hasta luego. Pues nosotros seguimos hablando de baloncesto y esto último a lo que se refería Jesús Ordóñez, esa carta que han enviado a los colegios, el CABU, con la idea de captar jugadores para la próxima temporada, pues la tenemos aquí delante nuestra y nos dice lo siguiente: el CABU sigue un año más trabajando en un proyecto deportivo ambicioso, promocionando el baloncesto tanto en su modalidad masculina como en la femenina. Los entrenadores pretenden dar continuidad del desarrollo del baloncesto en Ubrique y quieren contar con jugadores y jugadoras para fomentar esta actividad deportiva. Entre los objetivos fundamentales serán aprendizaje y mejora de las capacidades técnicas del jugador o jugadora, conocer las técnicas y tácticas del baloncesto, conocer el reglamento y perfeccionar los fundamentos de este deporte, adaptar el nivel físico a cada persona, entrenar de forma lúdica, fomentar un estilo de vida saludable con la práctica del baloncesto, propiciar valores como la convivencia, la amistad, el respeto, el trabajo en equipo y, por supuesto, la autoestima. Para ello, durante este mes de junio, en el pabellón municipal van a tener lugar unas jornadas de entrenamiento dirigidos para niños y niñas nacidos en los años 2010 y 2011. Teniendo así la oportunidad de aprender a jugar, de aprender y jugar al baloncesto de cara a la próxima temporada 2022-2023. Insistimos, una jornada de entrenamiento y de captación de cara a la próxima temporada, con el fin, como nos decía Jesús, de poder intentar poder sacar dos equipos para la próxima temporada en la categoría infantil, el masculino y el femenino, dado que ya hay jugadores de este mini mixto que van a cumplir la edad y por lo tanto se quedan ahí ahora mismo sin equipo. La idea es, si se tiene suficientes jugadores, pues poder sacar un equipo en cada categoría. Insistimos en esa categoría infantil. Así que aquellos que estén interesados, ya lo decía Jesús, martes, jueves y viernes de 5:30 a 7:00 de la tarde. Bien, dicho esto, pues vamos a repasar los marcadores de los otros tres partidos que se disputaron este fin de semana. Por ejemplo, en la categoría junior masculino, decir que cayó en su último partido el Cabu de el Cabu Junior B por 79 a 73, el Cabu de Paco Ruiz y de Pepe Domínguez. Y en la categorías femeninas, cadete femenino, el Cabu ganaba por 68 a 29 al Candrai Mat Inglis, que a la postre ha sido el que ha quedado en primera posición de esta Copa de Primavera en este grupo de la categoría cadete femenino, con 5 victorias y 1 derrota. Eso es en la categoría infantil. La categoría cadete, si me permiten, el conjunto ubriqueño ganaba 57 a 40. Recapitulamos, 57 a 40 ganaba el Cabu Cadete Femenino por 57 a 40 a Arcos. La clasificación ha terminado con Cádiz Club Baloncesto Gades como líder con 5 victorias y 1 derrota. 5 victorias y 1 derrota en segunda posición el Cabu, y Algeciras 5 victorias y 1 derrota en tercera posición el Vasca Berat. Es el que ha marcado este orden. Cuarta posición para Gimnástica Portuense, 3-3, 2-4 Puerto Real, 1-5 Arcos y 6 derrotas Chiclana y Tufín. Y ahora sí, en categoría infantil femenina, victoria del Cabu al líder de su grupo, al Candrai Mat Inglis, por 68 a 29. El Candrai Mat Inglis ha terminado como campeón, ya decimos, con 5 victorias y 1 derrota, la única derrota la que le ha infringido el Cabu en este caso. Segunda posición para Mergablo Conil, 5 victorias y 1 derrota. Gimnástica Portuense, 4 victorias, 2 derrotas. En cuarta posición el Cabu con 3-3. El Grupo Turrecambio, Club Baloncesto Algeciras, 2-4. Cádiz Club Baloncesto Gades, 2-4. Y cierra la tabla DKV Jerez con 6 derrotas. Y ya sin nada más que añadir en el mundo del básquet local, nosotros nos vamos a despedir. Volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.